en esta carrera, sino es un acumulado. Se ha hecho un esfuerzo muy grande durante 3 años para lograrlo y bueno, estamos acá a pocos kilómetros del final. Y uno en estos enlaces, en las pruebas, ¿no? Empieza a cruzarse los nombres, la cantidad de gente que uno ayuda, las peñas que han hecho, Gato Seves. Exactamente, todo ese esfuerzo, yo siempre digo que gracias a ese granito de arena que ha puesto muchísimas personas, se llega a ese resultado. Y bueno, siempre lo repito, soy el privilegiado que me toca ir arriba de la moto, pero esto es un resultado de muchísima gente, no solamente de este año, sino de los años anteriores, porque si no, uno no puede llegar al objetivo sin haber acumulado la experiencia. Y tanto que sea de la mejor manera, te queda una especial más, hablaremos directamente ya en el Club Hípico Santiago de Chile. Bueno, si Dios quiere, muchísimas gracias, un saludo a toda la barría, que se preparen, que si Dios quiere vamos a estar terminando. Así que un abrazo enorme y un saludo a todos los campeones. Gracias, el Gato Barbería, y estando con nosotros en campeones. Llega la fiesta.